Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí la edición 301 del programa Mirad Radio. Después de estos meses vacacionales, estos meses de que no ha habido programa, comenzamos otra vez, como decimos, esta nueva temporada aquí en Mirad Radio. Con nosotros tenemos al control técnico a Miguel Cebrián y a los micros, que este se habla, David Garcés, como digo siempre. Sean todos bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Tenemos, como siempre decimos, varias formas para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. El teléfono de aquí del estudio es el 96-383-5580, 96-383-5580. También tenemos una dirección de correo electrónico que es admin@adimensional.info, admin@adimensional.info. Y por último, una página web en internet, www.adimensional.info. www.adimensional.info, desde la cual también nos pueden, como siempre, escuchar en directo a través de la red. Como decíamos al principio, hoy comenzamos una nueva temporada. Es la número 11 aquí en Mirad Radio, en el programa Dimensional. En esta hora de emisión, hoy de 10 a 11 de la noche, comenzaremos las noticias que nos han ido llegando a nuestra redacción en estas últimas semanas, las más importantes, como he visto, también la más que me ha llamado la atención, ¿no? Tras ello, contactaremos con Salvador Martín, que es presidente de la Federación Espírita Española. Con él, con Salvador, hablaremos de la problemática del espiritismo, de la historia, de dónde comienza, de la actualidad, que es que hoy en día el espiritismo, y también hablaremos con él de la presentación de un congreso internacional, el Congreso Internacional Espírita, que se va a celebrar en Valencia a principios de octubre, un congreso bastante importante, la sexta edición, que se hace internacionalmente, y en este caso va a estar aquí en Valencia, un evento importante que también hablaremos un poco con Salvador Martín, el presidente de la Federación Espírita Española. Y bueno, continuamos aquí en el programa Dimensional. Como decíamos, comenzamos esta nueva temporada aquí en Mirad Radio, como siempre, de 10 a 11 de la noche, hablando de misterios, enigmas históricos, parapsicología. En este caso, hablaremos un poco de parapsicología, de espiritismo, de los comienzos del espiritismo, qué es la problemática que esto conlleva, con el presidente de la Federación Espírita Española, y también de ese congreso que se va a celebrar dentro de poquito, a principios de octubre, el día 10, 11 y 12 de octubre, en el Palacio Congreso de Valencia, un congreso internacional espírita bastante importante, que luego comentaremos un poco en qué va a consistir y qué personas van a hacer las charlas, conferencias, etcétera, ¿no? Creemos que es un evento importante a las personas que les interesa esta temática y que quieren visitarnos y verlo, ¿no? Y bueno, hoy estoy en solitario aquí en el programa Dimensional. Si no pasa nada, dentro de un tiempo volverá a colaborar con nosotros, a hacer el programa, a comentar, a estar con nosotros, a hacer lo que hemos hecho, ¿no? Este programa Dimensional. También solo que viene a aparecer por aquí de vez en cuando diciendo alguna cosa, si no pasa nada. Pero hoy estamos en el solitario, así que vamos a hablar un poco de noticias del mundo del misterio, como decíamos, de las más importantes e interesantes que hemos visto. Y una de las que más me ha llamado la atención, que en este caso tiene que ver con los misterios, pero históricos de la historia, no tiene que ver nada ni con ovnis ni con fantasmas. Y es que parece ser que Platón introdujo mensajes cifrados en sus textos. Un historiador de la ciencia de la Universidad de Manchester ha descifrado lo que se ha dado a llamar como el código Platón, y que permite leer mensajes secretos de cuya existencia ya se sospechaba anteriormente, desde hace mucho tiempo, y que han sido siendo objeto de muchas polémicas, ¿no? Estos mensajes están ocultos en los escritos de este gran filósofo, quien ha sido definido como el Einstein de la Edad de Oro de la Grecia clásica, y cuyo trabajo ha sido uno de los pilares de la cultura y de las ciencias occidentales. Lógicamente, Platón ha sido un personaje muy importante en nuestra historia y en nuestra cultura. Los hallazgos de este investigador, que se llama Jay Kennedy, van a revolucionar algunos aspectos de la historia de los orígenes del pensamiento occidental. Según este investigador, Kennedy revela que Platón utilizó patrones regulares de símbolos heredados de los antiguos seguidores de Pitágoras. Estos códigos ocultos muestran que en algunos aspectos Platón se adelantó bastante a la revolución científica, y casi más que 1000 años a Isaac Newton. Dejó viendo el concepto más importante de esta revolución. El libro de la naturaleza, por así decirlo, está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Estos libros de Platón desempeñan un papel importante y esencial, como decíamos, en la cultura occidental, pero son misteriosos y terminan en una serie de acertijos, ¿no? En la antigüedad, muchos de estos seguidores ya dijeron que los libros del maestro contenían niveles ocultos de información camuflada en un código secreto, que y por eso fue rechazado por muchos académicos modernos. Sin embargo, este autor, Kennedy, ha demostrado ahora, de manera rigurosa, que los libros sí contienen códigos y símbolos, y que al descifrarlos se muestra la filosofía oculta de Platón. Se trata de un hallazgo, propiamente dicho, no de una simple interpretación. Parece que Platón no diseñó sus mensajes como una mera diversión intelectual, sino que lo hizo por propia seguridad. Las ideas de Platón eran una peligrosa amenaza para la religión de aquella época, de Grecia. Él dijo que las leyes matemáticas y no los dioses eran los que controlaban el universo. Y esta afirmación, pues en aquella época era bastante temeraria. Incluso el propio maestro de Platón fue ejecutado por herejía. En caso de que esto se hubiera sabido, pues en aquel momento también a lo mejor él hubiera muerto por herejía, ¿no? Esta clandestinidad era normal en los tiempos antiguos, especialmente para el conocimiento científico, y que contravenía los dogmas religiosos y de fe de aquella época. Por eso tenían que hacerlo de forma que no se supiera, que estuviera cifrada, y que hoy en día, pues, parece ser que se ha vuelto otra vez a descifrar y saber. Para Platón era una cuestión de vida y muerte, ya que si esto se podía decodificar, como decíamos, podía pasarlo bastante mal. Platón tuvo una vida bastante difícil, pero fascinante. Nació 4 siglos antes de Jesús, escribió 30 libros y fundó la primera universidad del mundo, llamada la Academia. Fue feminista, permitiendo a las mujeres estudiar en la Academia. Se convirtió en el primer gran defensor del amor romántico, en oposición a los matrimonios concertados por razones políticas o financieras, y defendió sobre todo también la homosexualidad. Pues una persona importante, un intelectual, ¿no?, que revolucionó un poco su época y que también científicamente lo hizo, ¿no?, porque decía que las matemáticas era lo que movía en el mundo y no los dioses, como se quería creer entonces. Claro, si se hubiera sabido en el momento, pues a lo mejor los 30 libros no se hubieran podido escribir, ¿no? Pues esta es una de las noticias, digamos, interesantes e importantes que hemos visto estos días en Internet. Y la isla de Pascua también nos suele traer noticias. Hemos visto varias interesantes estos días sobre la isla, ¿no?, de algunas investigaciones que se han realizado y que parecían demostrar cómo se construyeron estos famosos moáis, que siguen siendo un pequeño enigma, ¿no? Y hay una arqueóloga que ha estudiado la isla de Pascua y que parece ser que dice que el ocaso de la civilización de estas personas que construyeron los moáis no se debió a ellos mismos, sino a los forasteros que venían de fuera y que hicieron que poco a poco esta se debilitase y al final pues acabara desapareciendo de la isla y acabando con la cultura y con la forma de construir estos famosos moáis. Esta arqueóloga pues ha denunciado que durante mucho tiempo los antepasados de los pascuenses han sido injustamente acusados por los occidentales de ser primitivos y belicosos, de haber derribado algunas de las estatuas y sobre todo de haber sobreexplotado los recursos naturales de la isla. Eran pocas personas y decían que ellos mismos lo habían sobreexplotado y por eso se habían extinguido, ¿no? Parece ser que esto no es así, que pasaron cosas muy diferentes y según esta revisión histórica, fueron los visitantes los que trajeron enfermedades y plagas que además también impusieron la esclavitud, lo que resultó en la desaparición trágica de la población local y gran parte de su cultura. Por otro lado, existen pruebas arqueológicas que apoyan esta versión de que antes del contacto con el mundo exterior, en la isla se desencadenó una guerra interna y el colapso de la sociedad pascuense. La historia de la isla de Pascua en el siglo XIX es triste. Los ataques de 1862 contra la isla para capturar pascuenses y convertirlos en esclavos redujeron pues bastante la población. Unos pocos isleños sobrevivieron a la esclavitud y fueron devueltos a casa, pero claro, trajeron con ellos enfermedades, viruela y otras enfermedades pues bastante importantes que acabaron, como decimos, diezmando y acabando con una cultura tan importante como es esta de la isla de Pascua, y también acabando con los secretos de cómo se construyeron, porque hoy en día pues no se acuerda, no lo saben, no existe cultura escrita de cómo lo hacían, cómo construían estos muelles. Y otra noticia, en este caso sobre naturaleza, que tiene que ver con el cambio climático, con pues esto que está pasando hoy en día, que algunos niegan, otros dicen que sí que es verdad, hay bastante polémica frente a ello, hay noticias enfrentadas, y es que parece ser que Bangkok podría desaparecer bajo las aguas. Hasta ahora ha habido dos cambios climáticos significativos en la Tierra. El primero fue que el eje del planeta ha cambiado y con él han llegado los cambios de clima. Y en segundo lugar, la corteza de la Tierra se ha desplazado, causando más frecuentes y más severos terremotos, además de los desastres de los tsunamis. Son palabras del prestigioso científico Ahong Chumsai, que es un investigador tailandés que trabajó en la NASA. Jung es muy pesimista, especialmente con el país en el que vio la vida nacer, ya que piensa que en menos de 7 años la capital de Tailandia será inhabitable. Según este pronóstico, las aguas del río Chao Phraya se tragarán Bangkok, una ciudad llena de canales, pero no será la única desgracia que sobrevendrá sobre el planeta, sino que el calentamiento global producirá tormentas más fuertes, tsunamis y terremotos de mayor magnitud. Ya lo estamos viendo hoy en día. Tailandia, que se encuentra en la placa euroasiática, se verá afectada y el Golfo de Tailandia sufrirá tsunamis, y todo ello lo sufrirán especialmente las regiones del sur, añadió este científico. Para algunos científicos, A. Jung es un pesimista. Él, en cambio, asegura que es simple realismo, y si cuenta con que la humanidad siga emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo actual, algo que es bastante probable, si no es que se incrementa aún más, ¿no? Hong hizo estas declaraciones durante un seminario que impartió en la capital de Tailandia, donde también explicó que los próximos años traerán, entre otras catástrofes, varios tsunamis en el Golfo de Tailandia y la inversión, como decimos, de la ciudad de Bangkok antes de 2017. Y bueno, después de las noticias de hoy, nos quedan un par, que si no pasa nada después de la entrevista comentaremos también. Vamos a poner un pequeñito descanso musical, unos minutos de música, tranquila, relajante. Y luego hablamos con Salvador Martín, hablamos de ese congreso espírita, hablamos del espiritismo, qué significa, qué es, desde cuándo se hace, ¿no? El porqué, los peligros que conlleva, todo esto y mucho más hablaremos dentro de un ratito con Salvador Martín. Hasta ahora. Creguem en una nova manera de parlar. Mislata Ràdio. Si vols participar en directe, truca a Mislata Ràdio, 96 383 5580, mislataradio@mislata.es. Y bueno, continuamos aquí en el programa nacional. Como decíamos antes, tenemos ya el otro lado telefónico a Salvador Martín Moral, de la Federación Espírita Española. Hola, buenas noches. Hola, David. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí un poco congestionado, pero por lo demás bien. Y bueno, antes de hablar un poco de lo que es espiritismo y de historia, un poco todo esto, vamos a comentar, si te parece, a presentar el congreso, como decíamos, el sexto congreso internacional de espiritismo que se va a celebrar aquí en Valencia, en nuestra ciudad, y que creemos que es un evento importante, ¿no? Y queremos un poco dar repercusión y que la gente lo sepa, que se va a celebrar, dónde y qué va a ser, ¿no? Hablamos un poco de este congreso, porque como es internacional, es esto que se produce en todo el mundo y va a ser aquí en Valencia. Sí, bueno, es el sexto que se produce en todo el mundo desde esta nueva trayectoria del Consejo Espírita Internacional, que comienza en el año 1992. Pero anteriormente, comenzando en el siglo XIX, había una Federación Espírita Internacional que precisamente se creó en España y que también realizó varios congresos internacionales. El primero se realizó en Barcelona en el año 1888 y el segundo que tuvimos en España fue en el año 1934, años en los que el espiritismo había alcanzado dimensiones muy importantes dentro de la política incluso. Sí. Pues llegó incluso a las Cortes Españolas con un proyecto de ley de implantación del espiritismo en la enseñanza secundaria y universitaria. Y bueno, es el sexto congreso, es una oportunidad única de vivirlo en España, y especialmente para los valencianos es posible que pasen muchos, muchos años para poder contar con un congreso de estas características, en los que tendremos los conferenciantes más importantes y destacados de la cultura, de la ciencia, de la medicina, muchos de ellos espíritas. Uh-huh. Y bueno, el congreso tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre en la Feria de Valencia. Y bueno, como decíamos, se reúnen conferenciantes muy destacados. Destacaríamos a Carol Bowman, una investigadora de la Universidad de Virginia, que ha demostrado a través de miles de casos de niños que recuerdan existencias anteriores, viene demostrando la reencarnación. Sí. Tendremos también un investigador, un científico, que ha demostrado la sede física de la mediunidad, que es la glándula pineal, en laboratorio a través de tomografías, de escáneres, de resonancias magnéticas. Y bueno, hay un abanico y un elenco, como decimos, de los más importantes. Para que las personas que nos escuchen puedan ver un poco el congreso, ¿no?, las conferencias, hay una página web que es www.2010.carde.es. Pueden ver la información, ¿no?, el congreso, apuntarse. Ahí tienen acceso a toda la información en cuatro idiomas. Y bueno, incluso se pueden inscribir directamente de la página web. Y bueno, aquí vemos que comienza el día de octubre con varias conferencias, con varias charlas y también hay mesas redondas, hay proyecciones de películas. La verdad es que es bastante completo, ¿verdad? Sí, tenemos el estreno en Europa de la película Nuestro Hogar. Nuestro Hogar es un libro de un médium que también se celebra el centenario durante el congreso, Francisco Cándido Xavier, que fue propuesto Premio Nobel de la Paz en Brasil. Y bueno, la película en Brasil, que se ha estrenado ahora a principios de septiembre, alcanzado unas cotas de taquilla, bastante importantes, ¿no? Uh-huh. Llevamos en 2 meses de emisión de la película más de 2 millones de telespectadores, habiendo superado, por ejemplo, a Avatar. Uh-huh. Y bueno, será gratuita para todos los asistentes al Congreso. Al Congreso. Y bueno, aquí ponen el tríptico de Congreso, que no solo es para personas, digamos, que crean el espiritismo, sino también aquellas que quieran un poco conocer, saber más, aunque no tengan, digamos, esa creencia aún, ¿no? O no crean y quieran ver exactamente qué es lo que esas personas pueden decir y cambiar, que le hagan cambiar de opinión, ¿verdad? Sí, de hecho, aunque hay un gran porcentaje de asistentes que son espíritas, son espiritistas, el Congreso está dirigido fundamentalmente a los legos en la materia. El lema en sí va dirigido a ellos, que es somos espíritus inmortales, y el objetivo fundamentalmente es venir a demostrar un poco la realidad de la inmortalidad. Ha habido diferentes pruebas, ¿no?, que me imagino que después tendremos oportunidad de hablar, uh-huh, pero el objetivo del Congreso claramente está dirigido a esas personas que todavía no tienen una creencia ni se explican racionalmente el porqué de la existencia de la vida después de la muerte. Sí, porque bueno, el espiritismo lo tenemos en nuestra cultura desde que, digamos, el hombre tiene conciencia, ¿verdad? El creer que hay algo más allá, el creer que cuando mueres se queda algo, puedes contactar, digamos, está desde que el hombre tiene razón de ser, ¿verdad? Sí, desde que el hombre está en el mundo, al ser, bajo nuestro punto de vista, un espíritu, ha podido mantener comunicación con sus iguales, aunque desencarnados, y así tenemos vestigios de la mediunidad desde los primeros libros, de los primeros textos, como es el libro de los Vedas, y en todas las culturas y religiones encontramos profetas, médiums y personas que tenían esa capacidad de establecer contacto con los espíritus o de verlos. En este momento hay catalogadas más de 60 tipos de mediunidad, pero no es una novedad que encontremos estos tipos de mediunidad, pues leemos cualquier libro religioso y vamos a encontrar la mayoría de ellas. Sí, quizás lo que ha cambiado a través del tiempo ha sido la teología, ¿no?, que podamos utilizar para hacer estos contactos. Sí, de hecho, nosotros no hablamos de espiritismo sino a partir del año 1857, que se produce una revelación, diríamos, organizada del plano espiritual. Surgen una serie de fenómenos en todo el mundo al mismo tiempo y a raíz de ello aparecen unas comunicaciones coordinadas fundamentalmente por un famoso pedagogo francés de la concordancia de las respuestas de los espíritus. Se publica el libro de los espíritus y es a partir de ahí que hablamos de espiritismo. Fue este pedagogo el que crea este neologismo de espiritismo, uh-huh, y anteriormente lo que teníamos era mediunidad. El espiritismo se diferencia de la mediunidad, que la mediunidad es simplemente la capacidad que tienen algunas personas de contacto con otros espíritus, y el espiritismo sería la filosofía, la parte científica con profundas consecuencias morales que se desprende de estas informaciones, de esos contactos. Sí. Y luego también hubo un boom, ¿no?, bastante grande del espiritismo a principios del siglo. Sí, como decíamos, a mediados del siglo XIX aparecen una serie de fenómenos que tienen su primer auge en Estados Unidos, sí, porque el juez Edmonds, presidente del Tribunal de la Corte de Estados Unidos, fue testigo de ellos. Se llevaron a cabo investigaciones y unos golpes en una casa afirmaban pertenecer al espíritu de un comerciante que había sido asesinado allí. Se comprueba a través de excavaciones y se produce un boom a partir de eso, ¿no? Un boom informativo, pero también un boom de una repetición de fenómenos en muchas partes del mundo. Al mismo tiempo, hay hombres de ciencia muy destacados, como fueron Sir William Crookes, Sir Alfred Russel Wallace y muchos otros que estudiaron el fenómeno, lo corroboraron, incluso presentaron sus informes, toda su opinión claramente demostrada a través de toda la experimentación que habían llevado a cabo y que para muchos son claramente pruebas científicas de la existencia de la vida después de la muerte. Y aquí en España, como tú decías al principio también, también tiene una, digamos, está desde hace mucho tiempo, ¿no? En la sociedad y en la cultura española, ¿no? El espiritismo, ¿no? El contacto sí. También. Poco después de la publicación del libro de los espíritus, como decíamos, en el año 1857, hay un famoso capitán de barco, el capitán Lagier, que fue el que promovió la revolución del sexenio democrático. O sea, una sola persona llevó a un país entero a la revolución por la que se destronó a la reina. Y bueno, este hombre, después de muchos embates que le había dado la vida, estaba al borde de suicidio en la ciudad de Marsella y se encuentra en un escaparate un cartel que se acaba de recibir el libro de los espíritus. Sí. La lectura de aquel libro le salvó la vida porque desapareció la idea de suicidio de él para siempre. Y se dedicó a traer, a partir de ahí, en todos sus viajes, el barco lleno de libros de los espíritus. Pero el mayor fenómeno, diríamos, propagandístico del espiritismo en España fue provocado por la Iglesia, que decretó un auto de fe, por el cual se habrían de quemar más de 300 obras espíritas. Sí. Y muchos periódicos se hicieron eco de aquel acto injustificado, uno de los últimos actos de la Inquisición española, y al día siguiente de aquella quema de libros, todo el mundo quería saber lo que decían aquellos libros, ¿no? Claro. Y esto ayudó mucho a la divulgación y, como decíamos, llegó poco después hasta las Cortes españolas a tener el primer congreso internacional aquí en España, y los centros espíritas se sucedían, y al mismo tiempo la Iglesia llevaba a cabo publicaciones e intentaba acabar con el espiritismo, y lo único que hacía era darle más propaganda, ¿no? Y bueno, y hoy en día, pues explicaros un poco también cómo está, en qué situación se encuentra el espiritismo. ¿Qué nos puedes contar hoy en día? Porque estamos hablando del pasado, de hace principios de siglo, mitad de siglo. Pues, hoy en día, ¿cómo se encuentra en España y fuera, me refiero? Sí, a nivel histórico, a partir de la Guerra Civil, desaparece completamente. Sí. Se puede decir, apenas quedaron dos centros espíritas. Las reuniones durante toda la época de la dictadura estaban prohibidas. Y entonces vuelve a renacer en el año 1984. Y bueno, actualmente la Federación Espírita Española cuenta con 28 centros espíritas. Y bueno, a través de congresos y demás va divulgando. Estaba sí que habían, durante la guerra y después, sí que habían muchos militares y muchos que creían en el espiritismo y que hacían sesiones también. Ahora lo hacían ocultas, pero lo hacían. Sí, había generales muy importantes en España, políticos, ministros, y bueno, estaba lleno de personalidades de la clase alta, de la intelectualidad, pero sobre todo era la clase media donde tenía un mayor auge, ¿no?, el espiritismo. Y bueno, tú perteneces a la Federación Espírita Española, sí, que es también una de las organizadoras del congreso. Explicaos un poco en qué, cómo funciona la federación, cómo se pueden acercar las personas a vosotros, en qué consiste, hacéis, digamos, explicaros un poco en qué consiste la Federación Española Espírita. Sí, bueno, la Federación Espírita Española, como decíamos, está constituida por centros. Estos centros básicamente lo que hacen es estudiar la filosofía espírita. No existe ningún ánimo de lucro. Y bueno, ahí estamos estudiando esta parte filosófica. Existe en algunos centros también una parte práctica. Hay reuniones mediúmnicas en aquellos centros que se cuenta con médiums. Y en estas reuniones básicamente lo que se hace es, bueno, por un lado aprender de lo que nos pueden informar los espíritus. Sobre todo vienen a recordarnos la necesidad de ser mejores, de moralizarnos. Y muchas veces vienen aquellos espíritus que acaban de desencarnar y, bueno, no tienen una idea clara de la vida espiritual, y en la medida que podemos les ayudamos. También existe problemática con el tema del espiritismo. Imagino que personas demasiado jóvenes que se acercan a estos espiritismos sin tener la base de conocimiento, ¿no? Y puede tener algún tipo de problemas. Habéis encontrado, me imagino. Nosotros no diríamos que se acercan al espiritismo porque volvemos a decir que la palabra está bastante mal utilizada, ¿no? Tergiversada. Sí. Se habla de espiritismo cuando se está hablando de mediunidad o de ouija, etcétera. En ningún centro espírita se hace la ouija, y se utiliza un método de comunicación tan primitivo como este, ¿no? Entonces, acercarse a la mediunidad, nosotros sí decimos que no es nada recomendable para aquellos que no tienen un conocimiento previo y profundo de la mediunidad. Y de ello se pueden desprender pues consecuencias, cuando menos desagradables, ¿no? De encontrarse con espíritus no muy elevados, porque el problema, por ejemplo, de la Ouija es que realmente haya comunicaciones de espíritus que pueden a mentes de jóvenes, ¿no?, causarles pues bastantes problemas, ¿no? Y comentas el tema de los medios. ¿Por qué una persona tiene ese poder, esa virtud, ¿no?, de poder contactar y otros no? ¿En qué se diferencian de los demás? La mediunidad puede venir en cualquier persona. No distingue de sexo, de edad, de nivel cultural. Y bueno, es como cualquier otra prueba que tenemos en la vida. Nosotros admitimos la reencarnación como una realidad evidente, como decíamos, ya demostrada a través de muchos medios. Y bueno, la mediunidad viene casi siempre como una prueba para el espíritu que le va a ayudar a evolucionar y al mismo tiempo a contribuir a la evolución de otras personas. Uh-huh. Es una condición orgánica que se tiene desde el nacimiento, como por ejemplo hablaremos en una de las conferencias del Congreso. Hay algo ya físico que distingue al médium de no médium, y esto se encuentra en la glándula pineal, que está revestida de un mineral llamado apatita, y que en los médiums se encuentra de una forma considerable en mayor cantidad. Sería la forma de transmitir los espíritus a través de ese órgano, esas comunicaciones, ese pensamiento, que a veces los médiums lo desarrollan de una forma totalmente inconsciente, uh-huh, caen en trance y, por ejemplo, conocemos médiums que pueden estar escribiendo con las dos manos al mismo tiempo que mantienen una conversación, y por las manos no escribe él, obviamente escriben los espíritus. Uh-huh. Y bueno, también las personas que quieran acercarse a vosotros, la web es www.espiritismo.es, Federación Espírita Española. Y bueno, el congreso, como decíamos, el día 10, 11 y 12 de octubre. Esperamos que las personas se acerquen, ¿no?, y conozcan un poco más de, pues, de espiritismo, de historia, ¿no?, y sobre todo también, interesante, de cómo la ciencia trata hoy en día, lo investiga y saca también sus conclusiones, que también creemos que es importante e interesante, ¿no? Sí, es una oportunidad, como decíamos, excepcional, y a través de nuestra página web pueden, si aquel que lo desee, tener una primera idea de lo que es el espiritismo. Hay cerca de 200 libros digitales que se pueden descargar gratuitamente. Y bueno, es verdad que el espiritismo, para el decir de muchos, es algo ya bastante demostrado por muchos científicos, aunque la ciencia, diríamos de una forma unánime, no acepte la existencia de la vida después de la muerte. Muchas veces esto ha ocurrido por los grandes prejuicios que hay en muchos científicos, ¿no? Mm. El científico, cuando ha de buscar una verdad, si tiene que hacer algo, en primer lugar es quitarse los prejuicios. Pero con este tema, cuando se mezclan ideas religiosas o se mezclan ideas preconcebidas, porque aquel que se dice materialista, que no cree en Dios, ya está teniendo una opinión, ¿no? Ya tiene un prejuicio. Recientemente veíamos un vídeo de Victor Zamit, que es un abogado australiano que se ha dedicado desde hace muchos años a recopilar todas las pruebas, todas las experiencias que han venido a demostrarle la vida después de la muerte, uh-huh, a tal punto que dice que si esto se llevase a un juicio, el libro que ha publicado sobre vida después de la muerte tiene todas las pruebas y ganaría de una forma concluyente el juicio la realidad de la vida después de la muerte. Tan seguro está de esto que ofrece, cualquiera que ponga Victor Zamit en YouTube, puede ver el vídeo, ofrece $1,000,000 a aquel que traiga una prueba evidente de que no hay vida después de la muerte. Uh-huh. Si alguien puede demostrar de una forma evidente, con cualquier evidencia, una sola evidencia le valdría a él, de que no hay vida después de la muerte, le entregaría ese cheque que presenta en el vídeo de $1,000,000. A la gente, muy interesante. Pues nada, Salvador Martín, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Dimensional. Nos veremos en el Congreso. Esperamos que tenga éxito y que las personas se acerquen allí y os conozcan pues un poco más. Gracias a vos. vosotros. Gracias y un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Esta ha sido la entrevista sobre el Congreso Espírita, sobre el espiritismo, con Salvador Martín Moral, de la Federación Espírita Española. Comenzamos este congreso, que se le celebra los días 10 de octubre, 11 de octubre, 12 de octubre, aquí en Valencia, y que la página web es www.2010.kardec.es, la primera con K, la última con C, o también desde la página de la Federación Espírita, que es espiritismo.es, pues podéis ver el congreso, podéis pues apuntaros, daros de alta y ver toda la información. La verdad que es un tema interesante, como decíamos, pues se ha hablado siempre, ¿no? Y tanto interesante es la explicación de que es el espiritismo, que es el espíritu el que contesta, el que está ahí, como la explicación científica, como que dice que es la mente humana la que lo hace, porque creemos que también es, digamos, bastante increíble que la mente sea capaz de crear todo esto, y sería casi tan enigmático una cosa como la otra, ¿no? Las dos explicaciones son interesantes, enigmáticas, y es que nos dan mucho, mucho que pensar. Así que nada, vamos a poner la sintonía de bibliografía, vamos a hablar de algunos libros sobre el mundo del misterio. Bueno, la sintonía de bibliografía es una la semana que viene, es el primer programa de temporada y todo no puede ser perfecto, no la tenemos, así que la semana que viene sonará si no pasa nada. Y bueno, como decíamos, han salido bastantes libros en estos meses de veraniegos, algunos interesantes, la verdad es que la mayoría lo son, y hemos cogido dos que creemos que pueden ser pues buenos para leer, ¿no? Y para conocer pues cosas nuevas, investigaciones. En este caso es un libro de Secharía Sitchin, S-I-T-C-H-I-N, Secharía, y se llama el libro Crónicas de la Tierra. Está publicado por la editorial Obelisco, y según dice esta editorial, según la Biblia, en los días previos al gran diluvio y también a partir de entonces había gigantes en la tierra que se casaron con la descendencia de Adán, dando luz a los héroes de renombre. En su nuevo libro, Secharía Sitchin explota las fuentes de ese pasaje bíblico y revela su coincidencia con otras tradiciones. Afirma que las pruebas físicas decisivas sobre la presencia de extraterrestres en la Tierra están enterradas en una tumba antigua. De hecho, se trata de una oportunidad científica sin precedentes para localizar el eslabón perdido en la evolución de la humanidad, a la vez que ofrecen la llave para descubrir los secretos de las enfermedades, la longevidad e incluso el misterio último de la vida y la muerte. Sobre el tema de los gigantes, la verdad es que también hay mucho que hablar. Y sí que hay algunos restos que son pues interesantes. Algunos de ellos han desaparecido, porque como decía el amigo Paco Máñez, cuando se encuentran alguna vez huesos, restos que no interesan, lo que se hace es que se coge y se tira a la basura, ¿no? Cuando ya no podemos explicar lo que son y no nos interesan, a lo mejor lo hacemos desaparecer y así no nos da ninguna complicación y no nos complica la vida, ¿no? Es lo que a veces se hace. Y el segundo libro está editado por la editorial Aguilar y se llama Leyendas Urbanas. En este caso son leyendas urbanas que ha sido ilustradas. Una segunda edición, una reedición de Leyendas Urbanas, se llama Leyendas Urbanas Ilustradas. Y está pues escrito por Alberto Granados y Raúl Palacio. Alberto Granados es el escritor y Raúl Palacio pues ha hecho las ilustraciones de estas leyendas urbanas. Son inquietantes, macabras, divertidas e increíbles. Las leyendas urbanas forman parte del inconsciente colectivo, circulan por la red, llegan a nuestras bandejas de correo electrónico o a nuestros móviles y nos inquietan, nos aterran, nos sorprenden, pero sobre todo nos encantan. Alberto Granados es autor de Leyendas Urbanas, de Aguilar, y eso es cierto, también de Aguilar, y reescribe, como decimos, las historias más impactantes, incluye obras inéditas sobre zombies, vampiros, demonios y famosos como, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? Rol Palacio es diseñador ilustrador y se ha ocupado de darle vida, de poner cara a estos personajes. Leyendas urbanas ilustradas es una selección de las mejores, las más terroríficas y delirantes que nos harán gritar de terror. Una forma entretenida de conocer los miedos y las supersticiones que todos compartimos y que por primera vez se puede leer, tanto leer como ver también en cómic. Está editado, como decíamos, por Aguilar, el precio son 17 euros y la verdad es que es un libro interesante. Y bueno, sobre leyendas urbanas, hablando de este tema, si entráis en la página, pues tenemos la nuestra, dimensional.info, pero tenemos una página amiga también, casi como que también como la nuestra, que es dimensional.pasarmiedo.com, y en la sección de vídeos hemos puesto un vídeo de un programa televisivo de Canal Now, se llamaba Lluna Plena, se emitía hace unas temporadas. Y es un programa que habla sobre leyendas urbanas, que curiosamente pues yo formo parte de este programa, ¿no? de esa serie, en este caso en leyendas urbanas hablamos, también salimos en el programa de la senda oculta de Chema Ferrer hablando de leyendas urbanas, promocionando algunas de ellas y hablando un poco de qué son, por qué aparecen, cómo se van divulgando hoy en día. Internet, el correo electrónico, los blogs, el Facebook hace que se divulgue mucho más rápido, pero antes era un poquito más complicado. Pero explicamos un poco el qué, esa historia que parece increíble, que nos da un poco de miedo, que son, digamos, no son, no dicen un lugar concreto, sino que son muy, no concretan lugares ni personas, sino siempre son alguien que le ha pasado en algún sitio, que no dicen dónde, nunca una persona concreta, sino algún conocido, algún familiar, no me ha dicho la policía, tampoco dice quién ha sido, ¿no? Pues son cosas así, ¿no?, que nunca se concreta, pero que siempre tienen ese puntito de que nos da miedo, ¿no? De que si nos pasa, pues podemos morir, o nos pueden atracar, o nos pueden robar un riñón, o nos pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y juegan con ese miedo para hacer que se propaguen y que estén en la red. Y la verdad es que hay muchísimas y algunas son muy, muy interesantes. Como decíamos, este vídeo lo podéis ver en pasarmiedo.com, dentro de vídeos, estas leyendas urbanas. Y bueno, ya casi para acabar el programa de hoy, comentar que en esta temporada dimensional, si no pasa nada, aparte de que imagino que también tendremos con nosotros de vez en cuando a Matilde Pepín, hablándonos pues de sus temas, ¿no?, de Galicia, de la ruta de Santiago y de algunas cosas que siempre vienen aquí a comentarnos. Si no pasa nada, queremos hacer una sección de relatos de miedo y terror, pues hacerlos nosotros, dramatizarlos y poner nuestra voz, nuestra música y nuestros sonidos en ellos, ¿no? Y para ello necesitamos que nos enviéis, nos podéis enviar a nuestra página web, a dimensional.info, también cogeremos alguno de pasarmiedo.com y ahí sea donde los pongamos para que los podáis escuchar, descargar y pasar miedo por un ratito. La verdad es que el programa dimensional nunca ha sido un programa que de pasar mucho miedo, pero bueno, sí que creemos que una sección viene bien y sobre todo hay personas que escriben muy muy bien, que hacen los relatos que cuando los lees pues te da un poco de repelús y escucharlo de voz pensamos que puede ser incluso más interesante, ¿no? Y a las personas que estáis ahí os gustaría que vuestro relato sea leído, sea puesto en la radio, luego puesto en la web y que muchas personas lo puedan escuchar, ¿no? Y disfrutar con vuestras palabras. Y ya para acabar, comentamos al principio que tenemos una noticia que nos ha quedado antes colgada y que ahora vamos a leerla, y es que han descubierto una tumba de un rey maya en Guatemala. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Brown ha descubierto en Guatemala una tumba bien conservada de un antiguo rey maya. En realidad el hallazgo se hizo el 29 de mayo, pero se ha dado a conocer hace muy poquito, como suele pasar. La tumba está atestada de esculturas, cerámicas, tejidos y huesos de seis niños que pudieron haber sido sacrificados con la ocasión de la muerte del rey. El equipo accedió a la tumba, que data de entre los años 350 y 400 de esta era, de nuestra era, debajo de la pirámide del Diablo, ubicada en la zona del Soz. Una vez retirada la última capa de tierra y levantada la osa de piedra, los investigadores no vieron más que un hoyo que descendía hacia la oscuridad. Hicieron bajar una bombilla por este agujero y de repente Houston, que era uno de los investigadores, vio una explosión de colores rojos, verdes, amarillos en todas direcciones. Según sus palabras, era una tumba de la realeza llena de objetos que, también en palabras de Houston, nunca había visto antes. Piezas de madera, tejidos textiles, capas delgadas de estuco pintado y otras cosas. Cuando abrimos la tumba, dice, sumergí la cabeza en ella y todavía, para mi sorpresa, olía a putrefacción y a un frío que me caló hasta los huesos, dice Houston. La cámara había estado bien sellada por más de unos sobre 1.600 años, que no había entrado nadie y solo una pequeña cantidad de agua. Así que es una tumba, digamos, pues que no había sido hasta ahora abierta. Es de 1,80 m de alto y 3,360 de longitud y 1,20 de ancho. Parece ser que el ocupante de esta tumba es un hombre adulto, pero analista óseo, profesor de antropología de la Universidad de Brown, no ha confirmado todavía el hallazgo en el momento de, pues, de sacar la noticia. Hasta ahora parece que solo son 6 los niños depositados en la tumba, que bueno, algunos cuerpos son completos y otros son solo los cráneos, ¿no? ¿Quién era este hombre? Pues la verdad es que todavía no se sabe, a pesar de que se descubrió en mayo y estamos ya pues en septiembre, aún no saben muy bien quién era. Se sabe que es un rey, un dios, pues realmente no se sabe, están investigándolo. Pero como decimos, parece ser que por la riqueza y por los niños que habían junto a la tumba, parece ser que era un rey de Maya que se ha descubierto en Guatemala. Y bueno, acabamos ya casi el programa dimensional. La semana que viene pues estaremos aquí otra vez en directo. Si no pasa nada, también estaremos podéis entrar también en nuestra página Facebook, que facebook.es, ¿no? facebook.com/dimensional, que es nuestra página, nuestro grupo en Facebook. Si buscáis en Dimensional, pues también aparece y estaremos ahí. Y si no pasa nada, la semana que viene estaremos en directo aquí, en Internet, conectado con vosotros, tanto en Facebook como nuestro MSN, que es adimensional-medioradio@homemail.es, y ahí nos podéis también añadir y bueno, estaremos en contacto con todos vosotros. Así que nada, acaba el programa 301 Dimensional por hoy, comienza la temporada, tenemos un montón de programas por delante este año. Ha estado con nosotros Miguel Cebrial a los cuatro técnicos y junto con vosotros, como siempre, que les habla David Garcés. Sean todos buenos y hasta la semana que viene. Hasta luego.